pata-pata together. And now that Cheyenne's doing the pata-pata, I am sure the whole world's gonna be dancing it with him. Es tiempo de pata a pata y es una fiesta continua toda la noche hasta que el sol de la mañana comienza a brillar. ¡Venga! Begins to play. Venga. ¡Ey!